Nos encontramos en el despacho particular del señor gobernador constitucional del estado, profesor y licenciado don Carlos Jongitud Barrios. El maestro nos dirigirá unas palabras a Radio Universidad con motivo de conmemorarse el 47º aniversario de esta difusora cultural XEXQ. Nos da mucho gusto saludarlo y expresarle en nombre del gobierno nuestras felicitaciones por este 47º aniversario que Radio Universidad cumple en una tarea permanente de la cultura potosina y de un esfuerzo informativo que hace hacia todos los rincones de nuestro estado, tratando de que el pueblo de San Luis Potosí, a través de este medio, reciba la información adecuada, oportuna, veraz, con el propósito de que nada de lo que acontezca localmente o nacionalmente le sea extraño. Yo creo que Radio Universidad tiene una función importantísima dentro del movimiento cultural de San Luis Potosí. Con nosotros ha unido esfuerzos, ha colaborado, nos ha prestado concurso en la difusión del Festival Primavera Potosina. Creo que coincidimos plenamente al estimar que no solo el desarrollo material de los pueblos es importante, sino que lo es también el desarrollo cultural. Por eso la presencia de Radio Universidad y de la coordinación que se ha hecho con el Estado en los programas culturales ha sido de una enorme trascendencia y de un gran beneficio que nos permite darle plena publicidad a las acciones que van encaminadas a difundir más nuestro arte, nuestra cultura, a difundir el arte y la cultura de otros pueblos, porque hemos tenido la presencia de otras naciones en el festival y con ello la oportunidad de conocer sus raíces, sus costumbres, su folclor y que lo conozca el pueblo de San Luis Potosí. Creo que esto solamente justificaría plenamente la tarea que Radio Universidad realiza. Amén de los programas específicos de los que está lleno Radio Universidad. Siento que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene a través de Radio Universidad un vehículo valiosísimo para entregarle al pueblo de San Luis Potosí lo que no le puede entregar en las aulas, que solamente es privilegio de los alumnos, que solamente es oportunidad escolarizada. Sin embargo, a través de Radio Universidad, las cosas importantes que la universidad hace en la cultura son llevadas a través de Radio Universidad. Yo creo que esto pues, es un movimiento valiosísimo que da motivo a que digamos que el 47º aniversario de Radio Universidad debe ser motivo de regocijo, de entusiasmo y de festejo de todos los potosinos, no en particular de los universitarios. Que hoy tenemos otro motivo importante que destacar, que es el cambio de las instalaciones de Radio Universidad. cuando hemos sido informados que sus instalaciones pasan arista número 245 de aquí mismo de la ciudad de San Luis Potosí, y que con motivo del aniversario de Radio Universidad será inaugurado ya en este nuevo local, pues a nosotros nos produce una gran satisfacción, y creo que a todos los potosinos también comparten con nosotros esta alegría y esta satisfacción, y el motivo por el que les expresamos nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones. Ojalá los triunfos sigan coronando el esfuerzo que ustedes realizan en beneficio de nuestro estado. Muchas gracias.